voz. W Radio. 699-514795. Golpe de voz. Pues poco tenemos que decir de Volbeat con este temazo de Metallica. Pues nada, esto es Golpe de Voz, os habla Juan Sin Techo, tenemos 2 horas de buena música, como siempre en W Radio, de 6 a 8 de la tarde, y decir que bueno, que tenemos muchas novedades, tenemos que anunciar ya conciertos por fin, ya podemos decir que podemos irnos de conciertos, algunos ya hemos visto, y bueno, qué decir, que hay que cuidarse, pero por lo menos ya tenemos música en directo. Muchas novedades de las bandas que están sacando discos nuevos, temas nuevos, vídeos nuevos y bueno, muchas novedades, la verdad, ¿qué os voy a decir? Pues nada, continuamos y nos vamos con el último trabajo de Yngwie Malmsteen, que este personaje que muy conocido por todos, pues la verdad que nos tiene acostumbrados a unos temazos de lujo. Pues no podía ser menos. Parabellum es el último trabajo que publican y suena así de bien. Lo nuevo de Yngwie Malmsteen. Pero qué potente el tema que nos acaba de ofrecer Yngwie Malmsteen de su último trabajo para Bellum. Y bueno, y seguimos con novedades de Baboon Soup. La banda acaba de publicar como 20 o 30 fechas, la verdad que son una pasada. Hay algunas por aquí, por España. Y decir que nos presenta un nuevo EP donde incluyen temas como el que vamos a escuchar, Oddworld. Este EP viene junto a un cómic y, bueno, tema nuevo de la banda de Baboon Soup y que suena tan bien como vais a comprobarlo vosotros mismos ahora. Bueno, y nos vamos ahora con las novedades que tenemos por aquí, por la zona. Os hablo de la banda leonesa Mezcal. Madre de Buitres es el último trabajo que publica la banda y que no habían podido presentar. Este 18 de septiembre lo van a presentar en el Gran Café. Van a presentar estos 8 temas nuevos en el cual va a ser un directo muy cañero. Hay algún cambio en la formación, pero bueno, suena igual que los anteriores, pero con más calidad. ¿Qué voy a decir de Mezcal? Que lo escuchamos, comparamos y si tenemos ganas y podemos, tendremos que ir a ver el concierto en directo en el Gran Café el 18 de septiembre. Yeah. pues si no estás convencido de si quieres ir a ver a Mezcal este 18 de septiembre en el Gran Café, pues te dejo con este tema, Dime lo que quieres. Bueno, perdona si soy un poco cansino, pero si queréis ver a Mezcal, la banda leonesa que presenta su nuevo trabajo Madre de Buitres, en el Gran Café el 18 de septiembre, pues ahora tienes la oportunidad. Te he puesto dos temas, espero que te hayan gustado. Pues nada, nos vamos con lo nuevo de Taco, Aunque nos cueste la vida. Es el nuevo, uno de los temas incluido en el último trabajo de la banda. Taco hace un homenaje a su batería, como sabéis, falleció hace año y pico ya, y ayer, hoy, por siempre, recoge temas nuevos, algún tema nuevo, recoge temas anteriores y todos hechos con mucho cariño para hacer ese homenaje a ese batería que formó parte de la banda durante mucho tiempo y que se merecía que se le hiciese este gran homenaje. Por cierto, uno de los conciertos que han anunciado, han vendido todo. Pues nada, aunque nos cueste la vida, lo nuevo de Taco. Sé volar sin despegar los pies del suelo y sentir cada país. viaje sin mirar. He montado buenos líos en mi mundo. He andado revolviendo sin querer. He logrado no inclinarme por defecto y a convivir con mis problemas cuando vienen a morder. Cada partida al mismo tiempo es un regreso, pero has de mantener bien limpia la razón. Que nada es como empieza, sino como acaba, y al final no va a ser hoy. Si no, no habría que luchar, solo dejar que el tiempo mate al sol cada día. Para eso habrá que despertar y meter la pata aunque nos cueste la vida. Vivir para querer, aunque volvamos a perder. Está pensada para que olvides que tal vez puedas pensar. Cada elección, cada momento, cada paso. Elige vida aunque te ubiquen siempre fuera del corral. Cada beso es un poema silencioso y cada abrazo el sitio al que quieres llegar. Y por el medio están las mil y una batallas que no pudimos ganar. Si no, no habría que luchar. Solo dejar que el tiempo mate al sol cada día. Para eso habrá que despertar y meter la pata aunque nos cueste la vida. Vivir para querer, aunque volvamos a perder. Cada beso es un poema silencioso y cada abrazo el sitio al que quieres llegar. Pues Taco, como siempre, sorprendiendo con temas tan buenos como el que acabamos de escuchar. Y nos vamos con lo nuevo de Neo. Con el sello Maldito Record, publican su segundo trabajo titulado Punto de No Retorno, en el cual han publicado varios vídeos y uno de ellos es este, Terapia. Sentir. Pues acabamos de escuchar Terapia, uno de los temas que está dentro del nuevo trabajo y segundo para la banda Neo, titulado Punto de No Retorno. Y nada, seguimos, nos vamos con otra novedad. Nuestro amigo Nano, desde Lengua Armada, nos da su gran noticia. La Gran Mentira es un tema que está incluido en ese nuevo trabajo en solitario que ha sacado él mismo, titulado Nano Vegano. La Gran Mentira es un tema que está incluido en su álbum Si No Hay Viento Rema, que está ya a puntito de salir a la calle. De momento nos deja este tema, y qué mejor que opinamos todos y así sabemos cómo suena este potente tema de Nano Vegano. We'll be right back. despertador. O he presionado pronto el botón. He preferido quedarme flotando en la constelación de mi colchón. En un rincón de mi cajón tengo un montón de nubes tóxicas, igual que en Plutón. No me he acordado de ser mejor. Vuelvo a sentarme sola en mi habitación. Saltan los plomos por exceso de meditación. Una luz tenue ilumina una muñeca con la costura abierta. Ay. Viajé por las tinieblas, me contemplan. Versos sangrientos me atormentan, pero abriste la puerta y la cosimos juntas, sí. Has vuelto la luz aquí, donde todo estaba oscuro. Has vuelto la luz aquí. Yeah. Y es por ti que no me he rendido. Sigo mi camino gracias a que estás aquí. Pues aquí teníamos a Von Kiwis con ese Me alegro de verte, un homenaje a su gente, donde colabora Julian Isert, y la verdad que un tema con muchas ganas de bailar, mucha. Y bueno, decir que Von Kiwis nos tiene enseñado a temas así y mejores, que en sus directos no vas a poder parar nunca. Y continuamos porque tenemos calentito el nuevo y segundo trabajo de Valira. Como sabéis, algunos de los componentes de la raíz formaron Valira también. Y ahora publican Supernova, un nuevo trabajo con unos temas de lujo. Desde Propaganda Perfect nos hacen llegar este tema que está incluido en el nuevo trabajo de Valira, Un faro en el vacío. Pues nada, cañita. Al límite y ya no puedo parar. Que esta noche ardan mis venas y nos prohíban confesar. Que ya no hablo en vuestra lengua y veo cuerpos pendular.

Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Golpe de Voz. W Radio. 699-50. Aquí tenemos sonando uno de los temas de la banda de Cantabria Duro. Que van a estar el 18 de septiembre en la sala Black Bourbon de León presentando temas como el que estamos escuchando, Pandemia, tema que va incluido en su último trabajo también titulado Pandemia. Pues como os decía, esta banda que acaba de sonar, Duro, va a estar el 18 de septiembre en la sala de León Black Bourbon, donde podemos escuchar un disco bastante completo titulado Pandemia y otros dos anteriores. La verdad que la banda tiene un sonido peculiar y recomiendo que estéis, que si podéis vayáis a ver en directo a esta banda. Muy buenas a todos los oyentes de Golpe de Voz. Soy Jon de Duro y queríamos invitaros este sábado 18 a la Black Bourbon de León, que vamos a estar presentando nuestro último disco que se llama Pandemia. Y nada, que estamos deseosos, que nos vemos el sábado y un saludote, ¿vale? Y muchas gracias, Juan, por todo. Venga, un abrazo. Chao, chao. Música. Pues ahí teníamos a la banda Duro, como bien decíamos, el 18 de septiembre en la sala Black Bourbon de León estará esta banda presentando su último trabajo y tema de los anteriores. Qué casualidad, pandemia, ¿verdad? Pues nada, Duro, este sábado, insisto, en el Black Bourbon de León. Y os dejo con un tema más de la banda, El Limbo. Y bueno, vamos a seguir con más cosillas aquí en Golpe de Voz, y en este caso le toca a Reincidentes, que junto a Rosalén sacaba dos temas, Justos y Hay Dolores. Pues nada, unos temas que se han editado con Maldito Record y Reincidentes haciendo de la suya siempre. Las 10:45 en el reloj. La noche abre su puerta en tu cabeza. En la tele un culebrón, la comida en el salón, esperando una sonrisa, un te quiero, una caricia. Las llaves tornan gris tu habitación, entrando con el odio tras sus ojos. Ya no tienen su calor, el alcohol es su sabor.

Pues ahí teníamos lo nuevo de la Jari y nos vamos ahora con un tema que os va a sorprender un poquito, pero prepararos que viene mucha caña y luego mucha más. Si nos proponemos salir peleando de esta situación, no tenemos miedo. Pues esto que acabamos de recibir, hay que decir que poco sabemos de estas bandas. La información que nos han llegado, 4 temas. No guerra más raíz. Homenaje volumen 1, Metal Nacional. Y son 4 temazos como el que acabamos de escuchar, manteniéndose real. Tengo que investigar porque a esto, lo digo en serio, acaba de llegar ahora mismo y me han entrado las ganas de decir, esto lo tengo que pinchar. Pues nada, seguimos con otra banda potente, una banda que nos ofrece su 3er trabajo de la mano del sello Maldito Record. Os hablo de Moss, que publican su 3er álbum titulado Vértigo. Han ido durante todo el 2021 presentando temas de este trabajo que ha salido a la luz en formato CD y también en las plataformas digitales. Y el último tema videoclip que nos dejaban era Entre mis manos. Qué mejor que ver este videoclip, escucharlo y decir que es lo nuevo de Moss. Oh, Pues los gallegos Aphonic, que en el 2020 publicaban La Reina, este último trabajo que lo publicaron con el sello Maldito, tuvieron que parar toda la gira de presentación y por fin este 2021 ha recuperado toda la agenda de conciertos y ya están presentándolo en muchos lugares de nuestro país. Pues nada, ánimo a Aphonic y que llegue donde llegue vuestra música, como con temas como este, Dulce de Leche, la verdad que un disco espectacular. Y nos vamos con una banda joven y nueva. Os hablo de Gente Muerta, una banda que nace hace poquito, a finales del 2020. Grababan en Santa María del Páramo su primer EP, son cuatro temas, ya han presentado en directo alguno de ellos y bueno, qué decir, que un sonido peculiar de esta joven banda Gente Muerta, y os dejo con el tema Idealizar, Desaparecer. Vosotros mismos, como siempre digo, podéis opinar. Soñando despierto con morir sin consecuencias, con existir sin... Gente Muerta fue una de las bandas que participó en el homenaje a Juan Pablo, amigo que falleció hace un tiempo, no hace mucho, este año, por circunstancias, muerte súbita, qué putada, tan joven, y que tanto apoyó la música en este país, trayendo a gente de otros países a tocar aquí y marchando con gente de aquí a otros países. La verdad que una pena, y se hizo un homenaje en todo alto y donde estuvieron, como bien dije antes, Gente Muerta. Y nos vamos con Blister Gear, la banda que con el sello Maldito Records saca su nuevo trabajo, está publicado en mayo, y The Stormy Sick. Es un tema muy divertido y así nos hacemos a la idea de que esta banda va a dar mucho que hablar. ¡Gracias! que en parte lo hacen por ti. Porque eres la rosa más bella que en todo el planeta ha podido existir. Alma blanca que arropa mis noches y me abraza antes de dormir. Y no deja que nunca me caiga el vacío, su fuerza me ayuda a seguir. Cada vez que me viene el recuerdo de las cosas que solías hacer, me provocas una sonrisilla, pues más suerte no pude tener. Me enseñaste secretos de vida que con tus recuerdos aún puedo aprender. Y mis sueños que un día el destino me permita volverte a ver. Quiero cantar bien alto, que todo el mundo sepa que si hasta aquí he llegado es porque ya me sustenta. Sigue estando a mi lado cuando escribo mis letras, y ya en el escenario ella me envía las fuerzas. Pues así nos lo canta Benito Camelas, este tema Abril, que está incluido en ese tema Resiliencia, último, o sea, en ese disco, perdón, titulado Resiliencia, y que acaba de estar publicado con el sello Maldito Record, y que bueno, está calentito, aunque ya nos han ido dejando varios temas de anticipo hace tiempo. La verdad que una cosa buena que están haciendo las bandas es que nos van metiendo ganas y después nos sueltan todo el disco de golpe. Eso es lo bueno. Y nada, nos vamos con la banda local también, en este caso 9 Rojo, que ya nos han comentado que tienen preparado su nuevo trabajo, su larga duración de presentación como banda. Ellos nos han hecho llegar mogollón de temas, la verdad que es una suerte. Yo voy a dejaros el tema Demonios y no lo sé si va a estar en ese nuevo trabajo, en esa larga duración que va a presentar a la banda 9 Rojo, pero bueno, a mí me ha gustado y ahí os lo dejo. Banales pensamientos a los que no debería dedicarles ni un momento, sacándome esa ira, ira que me descompone, que me Pues ahí teníamos el potente tema Demonios de la banda Nueve Rojo, y a ver si pronto tenemos en nuestras manos ese disco presentación de la banda y larga duración de la banda. Y continuamos, nos vamos con los asturianos 9 con 10, que publicaban su último trabajo, Tú, Yo y el Fin del Mundo. No Hablaron es uno de los temas incluidos y el que vais a disfrutar ahora mismo. No hablaron de tantas miradas, no hablaron

Pues aquí teníamos a la banda A Tiro y este tema Mi Desierto, que está dentro de ese nuevo trabajo editado por Rock Estatal, Bajo la Piel. Y bueno, ponemos punto y final ya a este programa, a este lunes bastante completo, yo creo. Ya podemos, estamos contentos de poder ir anunciando ya conciertos en directo y bueno, ver que las bandas poco a poco nos van volviendo a la normalidad con sus discos, con temas nuevos, hay muchos proyectos. Y decir que nosotros, o al menos yo quien os habla, y gente que igual me echa una mano, tenemos algo en mente y lo iremos diciendo a lo largo de este año, pero hay algo que pueda ser positivo para la escena musical de León. Pues nada, acabamos con la banda burgalesa Cronometro Vudú, que nos presenta en Babia un single. Dentro de ese nuevo álbum editado por el Planeta Sonoro Record y que va a llevar el título Verne, y en Babia es un tema en el cual dan un giro al sonido que nos tenía acostumbrado la banda. Ya la conocemos a la banda desde hace tiempo y bueno, qué decir, pues que los experimentos siempre son buenos también. Pues nada, nos despedimos hasta el lunes que viene. Gracias por estar ahí, por escucharnos, a todos los que nos escucháis y a todos los que descargáis los programas, y gracias por todas las colaboraciones, bandas, promotores, sellos y etc, etc. Lo dicho, muchas gracias. Os habla Juan Sin Techo y nos escuchamos el lunes que viene. creo que el tiempo es mi aliado. Que anduve solo y me perdí. Os he contado mis secretos y algunos sueños por cumplir. Has inundado mi desierto, pero no ahoga el porvenir. Solo hay paz donde me hundí. Que nunca es tarde ni es tan lejos para leerte hacer de ti la familia que elegí. Lo viviré, juntar el alma aunque los cuerpos seamos dos. Todos buscamos un abrigo. Me quedaré y que los años no nos tuerzan la dirección. Puede que cambie el decorado y que no oxide esta humedad, pero el tesoro que está dentro resiste lo superficial. Escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com.